te robé un beso de tus labios tiernos, descubrí en ellos lo que yo más quiero. La noche serena, bañada de estrellas, se vio reflejada en la luna llena, robándote un beso, todo comenzó. Mágico destello, un beso de amor, yo te robé, yo te robé. Mi amorcito, un besito te robé, yo te robé, yo te robé. Mi amorcito, un besito te robé. Cuerpos, un manto de estrellas, te robé un beso de tus labios tiernos, descubrí en ellos lo que yo más quiero. La noche serena, bañada de estrellas, se vio reflejada en la luna llena, robándote un beso, todo comenzó. Yo te robé, yo te robé. Mi amorcito, un besito te robé. Yo te robé, yo te robé. Mi amorcito, un besito te robé. Un besito te robé, yo te robé, yo te robé. Mi amorcito, un besito te robé.